y va a ser todos los viernes en 451 Libros. Así que bueno, lo llamamos a Gabriel Bardini para que nos cuente. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola Vero, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, esta idea que tenías desde hace ya algún tiempo va a comenzar a hacer realidad a partir de hoy mismo, ¿no? Exactamente, va a empezar a rodar. Bien. Che, bueno, sí, era una idea que yo tenía hace rato que quería hacer y por varios motivos nunca se hizo, pero bueno, ahora arrancamos. Bien. ¿Y todos los viernes? Sí, salvo un par que tengo un viernes vacío que se bajó un grupo que estaba y, bueno, que no pueden participar por otros problemas, pero bueno, solo quedó un viernes vacío y así que ahora hasta el 22 de noviembre todos los viernes vamos a tener música. Bien, en 451 Libros que quedan Avenida San Martín 167, los viernes a las 20:30, la más maravillosa música. ¿Y cómo va a comenzar? Bueno, hoy empezamos con un lujo, Guillermina Gavazza y Los Planetas. Ah, así bien. Que arrancamos con todos, sí, va a estar muy bueno. Después seguimos, bueno, el viernes que viene no va a haber porque justo ya tenía agendada un festival de poesía que organizan acá en Santa Rosa a otra gente que me habían pedido el lugar porque van a hacer unas lecturas y una entrevista. De paso ya les aviso a la audiencia también que esto va a ser el viernes que viene. Bien. Y después sigue el 20 de septiembre con Vero y los Jornaleros. El 27 va a estar La Negra Alvarado. El 4 de octubre va a estar Carlos Francínguez con una formación de jazz que se llama Jazz por Tres. Después seguimos el 11 de octubre con Ouya, se llama la banda esta, que está integrada por María Emilia Sapeño. Bien, qué lindo. El 18 de octubre está Circón con Sandra Emi. El 1 de noviembre es el día para que toque Soar Trío con Pablo Ardovino. El 8 de noviembre estará Pamela Díaz. El 15 de noviembre va a estar Umami con Alberto Acosta. Y el 22 vamos a cerrar con Juan y De Pian y De Pian Quartet. Buenísimo, buenísimo. Qué lindo, qué sí, lindo. Sí, está muy buena. Muy buena grilla. Claro que sí. Bueno, y seguramente como estas cosas después se tornan buenas costumbres dentro de la ciudad, empiezan ya a caerte propuestas, ¿no? Porque en principio podés haber vos motorizado esto y después ya cuando el lugar es identificado como un espacio para esto, sí, seguramente se van a generar cosas que ni sabés todavía. Bueno, esperemos, sí. Siempre la idea fue esa, ¿no? De un poco, incluso cuando con Fahrenheit, de que no fuera solo un lugar de comercio, de compra y venta, ¿no? Sino también que se transforme en un lugar de encuentro, ¿no? Porque, bueno, por ahí la música puede ser la motivación para que nos juntemos y nos encontremos y charlemos un rato de otras cosas, de música, de libros, o tomemos un vino nada más. Claro. O charlemos de cualquier cosa, qué sé yo. Te gusta juntarte con la gente, ¿no? Sí, te gusta soy charlar, bastante, te gusta compartir. Soy bastante, sí, me gusta ser un poco anfitriona. Claro, veces. Sí. Y está bueno, así que bueno eso, porque hay que generar cosas, ¿no? Para que pasen cosas en la ciudad, a veces hay que ponerse esto, ¿no? En el trabajo de impulsarlas. Sí, tal cual. Sí, es como decís vos también, ¿no? Cuando vos organizás algo, después la gente se entusiasma también y dice, che, ¿y si hacemos tal cosa? ¿Y por qué no hacemos una lectura de qué sé yo? De haiku, ¿viste? Bueno, siempre aparecen cosas después. Bueno, después esto, aparece de todo, seguro. Y eso está bueno, ¿viste? Porque genera un poco de movimiento también. Claro. Claro. Y también es un horario tranquilo, es temprano para que veas algo y después te vas a comer y para ir a hacer otras cosas. Y bueno, está bueno, me gusta la idea. Seguro. Y además cuando empezás los viernes, ya el viernes tempranito empezás a hacer algo, claro, es como que el fin de rindió más, ¿no? Claro. Para hacer las cosas que nos gustan, tal exactamente. Cual. Sí, bueno, y la idea es, con 451 libros, replicar esto que decías, que no sea solamente, como si fuera poco, ¿no? Un lugar de venta de libros, sino también un lugar de encuentros. ¿Va a ser la primera vez? No es la primera vez que hay música en 451. En 451 sí, porque ahora lo que hicimos el fin de semana pasado fue el encuentro del PAM, donde, bueno, estuviste vos presentando y charlando con una poeta y una periodista. Sí. y también se presentaron unos libros. Uh-huh. Y la idea, bueno, es seguir haciendo cosas así, distintas, ¿no? Bien. Hemos tocado, han tocado otras bandas en Fahrenheit. En Fahrenheit, sí. Bien. 2x3 hemos hecho algún evento así musical, pero no un ciclo, sino fechas sueltas, cosas uh-huh. así. Bueno, por cualquier cosa creaste también un evento en Facebook, La Más Maravillosa Música, como para que tengamos ahí la agenda a mano, ¿no? Porque como claro. son muchas fechas y sí, demás, sí, sí. aunque ya sabemos que es los viernes a las 20:30 en ese lugar, pero bueno, tener a mano la agenda también nos viene bien. Sí, sí, lo voy a ir actualizando aparte toda la semana. Perfecto, uh-huh. bien. Bueno, va a ser libre y gratuito, o sea, pueden venir. Y lo que sí, vamos a poner una gorra para la salida, para unos pesos para los músicos, digamos. Y claro, más que una gorra ponemos un sombrero. Dale. Sí, porque gorra suena feo, es cierto, hay que cambiarle el nombre a eso. Bueno, también va a haber unos vinos porque tengo un par de auspiciantes que me acompañan, que es la bodega, y bueno, y nos donan unos vinos para que brindemos un rato ahí. La bodega tiene también esa buena actitud, ¿no? Sí, está siempre. No sí, está sí, siempre, sí. Hay que decirlo, también hay que mencionarlo. Bueno, estaremos dándonos una vuelta por ahí. Dale, los espero, vamos sí. a escuchar a la Guille. Guillermina y Los Planetas. Exactamente, sí. Bien, 20:30 en 451 Libros, que es en Avenida San Martín 167, y estaremos atentos a esta grilla para ir contándoles desde Radio Kermés a toda nuestra audiencia y para que sepan que ha nacido un nuevo lugar de encuentro para estas otras cosas. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la difusión también. Bueno, gracias a vos por generarlo, Gaby. Dale. Un abrazo. Chau, chau. Ay, pueden creer que se me fue una yerbita del mate para otro lado y me agarró como una tos horrible. Bueno, La Más Maravillosa Música, todos los viernes 20:30. Mirá qué bueno, ahí en 451 Libros, que quedan Avenida San Martín 167. Y vamos a escucharla a la Guille. Y sí, dale, para así cerramos este momento de radio y van agendando que hoy a la noche, a las 20:30, nos encontramos ahí en 451 Libros.